¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas. Oye. De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Y bueno, se prende la radio con feedback y todo acá. Ya ahí vamos abriendo. Vamos a ver qué pasa acá. Saludamos a la gente que se está conectando, al oyente imaginario, a las personas que luego van a escuchar este podcast. Estamos aquí desde Casa Quilele. Y estamos en un encuentro con unos compañeros que ahorita fuera de micrófonos estaban contando un poco unas experiencias, pero pues la idea es como que comencemos. Yo les decía, esta es la Vox Populi de la Gran Metrópoli, hacemos radio con niños, lo importante aquí es amplificar ideas y tenemos una idea que es un poco radio a lo mal hecho. Radio a lo mal hecho es hacerlo real, es decir, como este es un espacio donde lo que queremos es justamente poder hablar, no nos vamos a cohibir, no nos vamos a censurar de ninguna manera. Entonces, bienvenidos, y voy a comentarles rápidamente aquí a la gente. Estamos hoy en un encuentro con el Instituto Distrital IDARTES, del equipo poblacional de sectores sociales y la corporación El Eje Creatividades Colaborativas, que vamos a socializar los procesos artísticos realizados durante el año 2018, ¿cierto? Entonces, les voy a abrir ya ahí los micrófonos a los compañeros para que vayamos saludando, nos presentemos, de qué iniciativa vienen. La mesa o este ejercicio que vamos a estar haciendo hoy va a estar en dos partes. Este primer conversatorio que va a girar en torno a experiencias artísticas en los sectores sociales, y vamos a tener la Escuela de Artes y Oficios, la Estrategia de Paz de Artes y las Creaciones Colaborativas Laboratorios Me Llaman Cache, ¿sí? Entonces, les abro ahí los micrófonos, compañeros, para que los cojan, saluden, nos presentemos. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Tatiana Bonilla y soy una de las personas que hace parte del equipo de sectores sociales, y específicamente quienes trabajamos con poblaciones en el IDARTES, como ya bien lo dijiste. Pues un gusto estar aquí, un honor de compartir con tantas y tantos buenos profesionales sobre el tema que nos compete, que es el trabajo con comunidades históricamente vulneradas, pero que han encontrado a través del arte como una herramienta de lucha y de existencia. Muchas gracias a la Vox Populi. Mi nombre es Camilo Castiblanco, hago parte del Instituto Distrital de las Artes, del equipo poblacional. También agradecer al Eje, porque es una forma interesante de socializar los resultados del trabajo de todo un año en este 2018 con los sectores sociales. Y nada, yo creo que podemos pasar de una a ese tipo de estrategias que estamos adelantando de manera general. Sería chévere, queremos contarles con Tatiana un poquito cuál era como el objetivo general de estas acciones, para que después entremos en materia en la particularidad de cada una de ellas. El IDARTES cuenta con un equipo poblacional y desde ahí empezamos a ganar. ¿Qué es ese cuento de equipo poblacional para la gente que nos está entendiendo, que nos está escuchando? Como porque a veces queda muy en el aire. Entonces, coméntale un poco a la gente para que hablemos, sepamos qué es ese poblacional. Sí, somos un equipo de profesionales que tenemos cierta experiencia o conocimiento en la implementación de algo que en política pública se llama enfoque diferencial y enfoque de género, que está relacionado con reconocer a, como decía mi compañera Tatiana, a sectores poblacionales que históricamente no han podido ejercer sus derechos por ciertas características que pueden estar relacionadas con su cuerpo, con las decisiones alrededor de su orientación sexual o su identidad de género, con el hecho de identificarse como mujeres también. Digamos que existen ciertas particularidades frente a los sectores sociales que de alguna manera el Estado no tiene las estructuras para asegurarle sus derechos. Entonces, la manera en que buscamos la garantía es a través de acciones que en el lenguaje de política pública se llaman acciones afirmativas, que permitan equilibrar de alguna manera la balanza para que las personas puedan ejercer, en este caso, el derecho a la cultura con sus prácticas artísticas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, son preguntas que nos hacemos, no una persona que no es estrato 6 no puede circular una apuesta musical en el Jorge Eliezer Gaitán? Porque vive en una localidad, un territorio que es estrato 1, que no tiene como las mismas ganancias de las grandes empresas de entretenimiento o cultura en el país. ¿Por qué? Entonces, como ese tipo de preguntas, ¿por qué una persona con discapacidad o una mujer trans, una persona transmasculina, no puede acceder a ciertos escenarios, a una galería, para poner sus expresiones plásticas o bueno? Son preguntas que nos hacemos todo el tiempo y la idea es responder mediante las estrategias que ustedes van a conocer hoy. Entonces lo que hacemos es sentarnos con los sectores sociales en unas mesas de diálogo y preguntarles, venga, ¿cuáles son las barreras que ustedes consideran? Porque no es algo que nos vamos a inventar nosotras, es algo que obviamente las personas pueden identificar y desde las mismas personas salen las soluciones. Entonces no nos vamos a atribuir tampoco la autoría de estas estrategias que ustedes van a ver hoy, sino que es parte de una construcción colectiva con las personas desde los sectores sociales, intentando como borrar esas barreras que no permiten el ejercicio de derechos. Es un poco como la idea de que existe en el IDEARTE, es un equipo poblacional. Y otra ganancia muy importante es que tenemos un presupuesto específico para ejercer acciones con ese enfoque diferencial y de género. Hay algunas instituciones públicas que hacen acciones para toda la ciudadanía y de alguna manera después identifican como los rasgos poblacionales. Nosotras desde antes tenemos como un presupuesto definido por planes, por líneas enfocadas en adultez mayor, en mujeres, en personas con discapacidad, en víctimas del conflicto armado, en procesos de reconciliación, en sí, como que tenemos una visión clara de que la manera en la que podemos hablar es de un Estado de Derecho y del principio de igualdad que está en nuestra Constitución Nacional, es a través del ejercicio de estas acciones afirmativas que antes expliqué. Espero no sonar muy raro, muy extraño ahí con los términos que estoy utilizando. No, pero es un poco eso. Igual la idea es que toda esta carreta de las acciones afirmativas de los presupuestos pues se van a aterrizar justamente en esas experiencias que nos va a contar la gente. O sea, claro, ahí es donde vamos a aterrizar esas acciones afirmativas. Y además, ¿sí?, que pasan cosas tan extrañas como lo que ustedes han escuchado de la ideología de género, que por ejemplo las personas homosexuales tienen un rayo homosexualizador, entonces yo me quito aquí las gafas y a todas las voy a volver homosexuales. Digamos que ese tipo de imaginarios también es parte del trabajo que tenemos desde Lidartes, es romper con esos imaginarios que generan violencia o no nos permiten relacionarnos de una manera sana con otras personas, y que ahí es cuando estamos hablando realmente de democracia, para no hablar de mucha demagogia o lo que quieran. Hay personas que nos dicen, pero eso es porque usted es gay o porque usted pertenece a sectores sociales que usted defiende eso y está utilizando el presupuesto del distrito. Digamos que lo que podemos decir es que no, que la misma Constitución en sus principios habla del principio de igualdad y el principio de igualdad dice que el ejercicio de derechos es para todas y para todos, o sea, nadie puede estar exenta o exento de la posibilidad de ejercer su derecho, en este caso a la cultura o a las prácticas artísticas, y no podemos imponerle una forma del ejercicio de sus derechos. Entonces buscamos estrategias y acciones desde Lidartes, que también es un campo muy interesante y muy chévere porque uno ve unas cosas increíbles, nos convertimos en una plataforma para ese ejercicio de derechos y tenemos una comunicación continua con esos sectores sociales. Listo, ahí estuvo entonces como estas palabras que nos contextualizan y hacen la apertura. Y pues bueno, yo ahora sí invito a que ya esa presentación informal pues que tuvimos afuera la hagamos ahora aquí en los micrófonos para comentar a la gente justamente de qué parches venimos. Entonces ahí abierto los micrófonos, vamos a mirar si esto está funcionando. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Claire Weiskopf. Claire Weiskopf. soy documentalista, tenemos con mi compañero una productora que se llama Casa Tarántula y trabajamos en el laboratorio de Me Llaman Calle. ¿Este laboratorio de qué se trató? O sea, para bajar todo lo que cuenta un poco David Camilo a lo más práctico, trabajamos con niñas en un internado que se llama la UPI de la 27, que es, niñas, sí, del IDIPROM, que son de 10 a, están entre las edades de 10 a 18 años, y implementamos un taller de documental. La idea era como que a través de la cámara ellas pudieran como contar sus propias historias y también como apropiarse de esa herramienta para también tener más autoestima y bueno, sí, sobre todo contar sus historias. Fue un proceso muy bonito, duramos como 12 semanas yendo todas las semanas al IDIPROM y digamos que vimos una evolución. Al principio todas querían, obviamente, entonces empezaron como 40 niñas, era un desorden, pero además pues ninguna realmente quería hablar en público porque les cuesta mucho, tienen mucha pena con las otras compañeras. Entonces, poco a poco el proceso se fue como, se fueron filtrando como las chicas que no estaban tan interesadas y quedaron 20, y fue muy impresionante como el progreso que hubo, no tanto en el manejo de la cámara, pero sí como en cómo se apropiaron de sus historias y cómo empezaron realmente a dejar la pena a un lado y a contar lo que les estaba pasando, y eso para mí creo que fue lo más importante. El proceso fue desde que cogieran un objeto y contaran una historia a partir de ese objeto, contaran también como cuentos, no solo de ellas, sino de su familia o de personas cercanas. Teníamos cámaras, entonces el ejercicio pues que para mí era más valioso era dejarles cada semana, escogíamos dos chicas y les dejábamos la cámara y ellas se grababan, tenían como unas tareas muy específicas, pero también tenían total libertad para hacer lo que quisieran con la cámara, obviamente bajo unos parámetros pues que veníamos Nicolás y yo como enseñándoles, ¿no? Pues los planos, movimientos de cámara, y digamos que eso fue muy interesante. No sé, ¿tú quieres añadir algo? Hola, yo soy Nicolás Van Hemelrijk, también de Casa Tarántula. Tal vez dos cosas. Una es que para nosotros el cine documental es una disculpa para hablar de la realidad, para reflexionar, para tener nuevas perspectivas de la vida, del mundo, de la sociedad. Desde ahí planteamos nuestra… Hola. Y de la misma manera… planteamos el taller, nuestra idea era obvio, por un lado pues darles a ellas una alternativa en la vida, que conocieran gente que hace cine y que vieran que es una posibilidad de vida y que aprovecharan el taller para pues reflexionar sobre su vida. Hacer documental en últimas es reflexionar sobre la vida propia y creemos que eso es lo fundamental, como pues entender quiénes somos, aceptar quiénes somos para poder… seguir adelante. No sé si tengan preguntas. Es que ustedes como tímidos. No, ninguno tiene preguntas. ¿No? Sí. ¿Cuánto duró ese proceso? ¿Cuánto duró el proceso? Fueron como 12 semanas, creo. Y al final, digamos que hicimos un corto, fue muy bonito porque con todos los ejercicios que ellas hacían todas las semanas, realizamos un corto, hicimos una entrevista, hicimos varias entrevistas y escogimos entre todos una protagonista que contaba un poco su historia de vida y con los ejercicios que ellas habían hecho cada semana, pues armamos todo el video. Entonces, digamos que… para mí es muy importante pues que ellas tengan esa herramienta y que sean realizadoras realmente de ese video, como hoja de vida también. O sea, me parece importante que ellas se vayan con esa herramienta y de verdad después puedan decir, bueno, yo he utilizado cámara, puedo también profundizar en el manejo de la cámara y de contar historias y que les quede como herramienta. Entonces creo que eso para mí fue fundamental, que ellas fueran las protagonistas de sus propias historias. Creo que eso fue como lo más importante desde el principio, como que lo teníamos muy claro. ¿Qué otra cosa? Sí, que no, pues fue un proceso demasiado conmovedor para mí, o sea, uno se encariña un resto, ¿no? Porque es un, pues sí, empieza, son chicas muy rudas al principio, muy desconfiadas, les ha tocado una vida muy dura, mucho abandono. Entonces, llegar a ellas no es fácil, o sea, es bien difícil y son muy lo retan a uno, pero cuando uno ya entra en confianza y ellas entienden que uno está ahí es para pues ayudarlas y como mostrarles alternativas, se crea una relación muy bonita y creo que eso para mí fue como lo más importante. Y creo que ellas se fueron como también como muy, muy conmovidas como con todo el proceso. ¿Algo más? Sobre todo con este grupo poblacional, este grupo sectorial básicamente, y es la falta de referentes, que en muchas ocasiones también hace parte de esos elementos que coadyuvan a llevar a estas chicas a terminar en un espacio como este, ¿no? Esa falta de referentes que para lo cual el audiovisual es una herramienta súper fundamental, y les preguntaría básicamente cómo trabajaron en tema de la representación de las chicas allí en estas agendas o como una agenda de transformación cultural. Pero cuando hablas de representación, ¿a qué te refieres? Bueno, básicamente ahorita mencionabas algo que es importante, uh-huh. Y es que ellas mismas cuenten su historia, uh-huh. Es la transforma, sí. Un poco el recontar su historia, pero sí. También que nos puedas mostrar otros espacios de cómo ellas se ven y cómo sí. Se proyectaron desde una forma digna, ¿no? Sí, pues me parece que aparte de contar sus historias, también contaron las historias de su contexto, o sea, digamos que muchas veces entrevistaban a los profesores y entonces ellos contaban y les preguntaban que por qué eran profesores ahí, qué relación tenían con ellas, o sea, como que se pusieron también en un lugar de observación del entorno en el que, al que pertenecen. Entonces, creo que desde ese punto también, y también se identificaban unas con otras. Entonces, eso es muy chévere porque, pues, como que ven que todas son iguales de alguna forma y tienen una historia parecida, entonces deja de haber esa burla o esa, sí, esa, al principio había mucha burla, pero al final ya no, porque se identificaba mucho con las historias de las demás. Obviamente siempre están ahí y están contándose las historias, pero es otra cosa verlas proyectadas en video, como que se exterioriza, entonces es más fácil ver. Y creo que eso es muy importante, o sea, ver que todas hacen parte como de unas historias muy duras y que también es importante romper con esas historias. Y creo aparte hay un elemento muy importante con lo que estás diciendo, y es que esta actividad está enmarcada en una estrategia del sector cultura que se llama Habitar Mis Historias, y justamente tiene como principio lo que tú estás diciendo, que creo que sería muy bueno que esa voz tan bonita que escuchamos ahorita se presente para que las personas que nos están escuchando sepan quiénes estamos hablando. Entonces, si quieres, di tu nombre y ya mismo les explico de qué se trata Habitar Mis Historias. Hagámoslo al contrario. Vale, Nicolás, bueno, no Nicolás, no. Camilo. Nicolás lo tengo al lado. Es la magia de la radio, pero están transmitiendo, entonces no puedo esconder la cara del error. Bueno, nada, ahora sí, buenas tardes, mi nombre es Andreisa Anaya, soy comunicadora social, hago parte del equipo de Alegría Comunicaciones, que estuvo haciendo pues uno de los componentes de formación en esta estrategia, y que básicamente mezclar unos elementos de comunicación, cultura y enfoques diferenciales con énfasis en enfoque de género. Súper, entonces justamente lo que también hacen ustedes con comunicaciones lo estamos haciendo a través de la experiencia de personas habitantes de calle, y dentro de la reflexión que teníamos dentro de LIDARTES y el sector cultura en compañía de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, era saber cómo podríamos hacer el abordaje de personas habitantes de calle. Cómo no hablar por la persona habitante de calle, cómo no pensar que es alguien a que la institución tiene que devolverle la dignidad, como hay veces uno siente que hay esos enfoques asistencialistas que les ven como alguien que perdió poder, agencia, capacidad, y eso se filtra en la forma de atención y se filtra también en la construcción subjetiva, bueno, o en la construcción de la misma persona. Entonces, con Habitar Mis Historias, con una estrategia de sector, nos encontramos con Casa Tarántula, que ya tiene un reconocimiento increíble, porque aparte creo que una ganancia es que ustedes hayan liderado este proceso, que tiene una experiencia en producción audiovisual increíble. No es por demeritar a quienes acaban de graduarse de cine y televisión, sino que esta productora tiene una película, por ejemplo, como Amazonas, reconocida de manera internacional, es decir, estamos hablando con gente que sabe hacer cine, que sabe producir. Pero no solamente eso, sino que ahora tiene una forma de abordaje y de relacionamiento con los sectores sociales particular, porque no todas las personas que hacen arte saben también cómo comunicarse o generar un vínculo. Y creo que eso es una ganancia grandísima. Claire, yo les agradezco a Casa Tarántula por el trabajo que vienen haciendo, porque cuando empezamos a hablar tú decías que orgánicamente también hay veces era complicado, tú como madre también, empezaste a tener una relación distinta con niñas que han sido víctimas de violencia sexual, niñas que han sido víctimas de todo tipo de violencia física en la calle. Entonces, creo que una de las ganancias principales, también respondiendo a las preguntas de Alegría, es, cómo, y que tú también lo decías, Claire, es cómo generar capacidad para no depender de nadie para yo contar una historia y para poder empezar a generar vínculos con personas que usualmente no voy a tener vínculos. Por ejemplo, plataformas como la Cinemateca, donde tú puedes encontrar personas de todo el mundo en un festival como, no sé, el ciclo de cine rosa o alguna temporada donde podamos presentar estos clips, van a empezar a generar un relacionamiento distinto. Es decir, las artes se convierten en un espacio de relación entre algo que yo desconozco, que muchas veces genera violencia sobre eso que desconozco, pero que a través de la creación documental, donde son ellas mismas las que realizan, producen y que están acompañadas de ustedes, permite generar un diálogo más transparente y más directo con unas posibilidades de encuentro que uno no creería. Entonces creo que eso sería muy importante. Sí, pero me gustaría preguntar. Súper bien. A mí me gustaría también preguntar, mi nombre es Ana Garzón, trabajo en Más Arte, Más Acción y estuvimos acompañando también el circuito Ceres en la parte de networking y colaboración. Pero en particular nosotros también tenemos procesos audiovisuales en el Pacífico, nosotros trabajamos en Nuquí, en Buenaventura, en Cali. Y siempre el reto es cómo generar una contranarrativa que pues generalmente lo que tenemos a la mano es la tele, es los formatos de radio que tenemos actualmente que repiten estereotipos, entonces también cómo nutrieron metodológicamente los referentes narrativos, justamente lo que decía Andreisa, pero ya como de… o los ejercicios para también poner en cuestión esas cosas que uno ve y se traga todos los días en la tele y no le genera ningún tipo de escozor, ¿no? A uno le parece muy chistoso que el gay sea el dicharachoso, el que hace reír a toda la familia, la tía negra que viene con toda la algarabía desde la costa, y a todos nos parece súper chévere generar, ver este tipo de narrativas cómicas que además siempre llegan a los espacios de lo cómico, ¿no? O por otro lado, es como estas narrativas de pornomiseria, Séptimo Día y estas cosas en el domingo por la noche, donde la gente se siente menos culpable de vivir en esta sociedad por ver y sentirse empático con una situación de una población en cuestión de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio narrativo se hizo allí para pues poner a la gente, a las chicas, a pensar sobre cómo contarse a ellas mismas? Pues básicamente, digamos que hablar de formatos es muy complicado porque es un trabajo que se empieza desde cero, desde pues no hay ningún conocimiento audiovisual, entonces digamos que ellos tienen esos en su imaginario, pero lo que hicimos realmente fue todo el tiempo autorreflexión. Entonces desde eso ellas contaban sus propias historias y no eran, digamos que no era una cosa… O sea, nunca lo hicieron de una forma que yo sienta que haya sido como amarillista, no. O sea, lo hicieron de una forma que eso es lo bueno de que ellas no tengan tampoco como referentes audiovisuales tan claros, porque es muy original lo que hacen, ¿sí? Y así sea que los planos no son, ¿no? El plano perfecto que uno le explicó, que el primer plano es así, no importa. O sea, es también muy, de una forma como muy empírica y también muy bonita porque es pura, o sea, no están cargados de esas, bueno, digamos a veces en las entrevistas como que una a la otra siempre era, ¿no? Entonces nosotros, no, esa no nos parece tan chévere, mejor así como que les explicábamos, porque claro, tienen esas referencias de la televisión, pero digamos que yo siento que el trabajo fue como muy instintivo, porque precisamente no tenían ninguna carga audiovisual, no sabían, entonces como que fue como ellas con sus, sí, y obviamente muchos planos desastrosos, o sea, corriendo, yo les decía, pero por favor, piensen antes, ¿no? Pero digamos que eso también fue lo bonito, que fue muy auténtico y digamos que el producto final fue una mezcla de todos esos ejercicios. Y sí, no siento que se fueron por esos estereotipos para nada, ¿no? ¿Tú? Otra, la gente normalmente cuando hace documental o cuando quiere hacer documental busca como un tema muy rebuscado, digamos, o muy lejano a su realidad, o no sé, entonces se van a convivir con una pandilla, o se van, sí, como a buscar al otro, a buscar al raro, a buscar como el sujeto exótico. Nuestra primera película amazona pues era sobre la mamá de Claire, la segunda que acabamos de estrenar es sobre el director, la hace sobre su profesor. ¿Cómo se llama? Se llama Homo Botanicus, la estrenamos ahorita en Alemania, a Colombia esperamos que llegue en 2019, y es él, vuelve 15 años después, ¿no?, de su profesor a reencontrarse con él, y precisamente creemos que uno, entre más cercana la historia que cuente, más profundo puede llegar, y esa profundidad es la que permite pues, que sea universal y que abra discusiones, no es mostrar, miren este sujeto tan extraño que yo encontré y tan raro, sino miren esta historia y refléjese usted en esa historia. Entonces desde ahí fue que lo abordamos con las chicas, como que han vivido ellas, y cuando, por ejemplo, un ejercicio que hacíamos era de una película sacar tres imágenes y dárselas, y ellas con esas tres imágenes que contaran una historia que empieza, se desarrolla y termina. Y todas las historias que construían eran sus propias historias. Sí, después les contábamos pues cómo era la película, les mostrábamos el tráiler o a veces la película, pero a partir de cosas externas, ellas igual, pues su imaginario es lo que han vivido, y desde ahí es desde el único lugar que realmente pueden construir algo honesto, digamos. Además, como también siguiendo tu pregunta, el hecho de ser protagonistas de escenarios distintos, yo creo que el no tener la presión de ser un producto del mercado, que se tenga que vender, que tenga que ser un cuerpo de consumo, ¿cierto? Porque han sido cuerpos violentados de manera permanente, o cuerpos invisibilizados, o cuerpos que parece que tuvieran que ubicarse en un escenario ya fijo por el hecho de haber habitado calle o por el hecho de pertenecer a cierto sector social. Entonces, que la creación audiovisual le permita ubicar otros espacios desde la imaginación, desde la posibilidad de verse en otras realidades, creo que es súper potente, y también te saca de la lógica de crear arte a través del mercado, del cuerpo del consumo. Entonces creo que es muy interesante la experiencia de creación audiovisual en esos marcos de libertad que de alguna manera el IDIPRON también quiere como trabajar sobre afecto y libertad. Entonces creo que es interesante verlo. Y por último también creo que pues empodera un montón a las jóvenes, o sea, como que yo sentí que el proceso fue súper transformador en eso, en que se empoderaban, ¿no? Y entonces al principio eran muy tímidas con la cámara, después ya como que todas querían quedarse con la cámara y se empoderaron de sus propias historias y de las historias de las demás. Entonces creo que sí es una herramienta muy potente para eso, ¿no? Para como empoderarse, o sea, ellas se sintieron que estaban haciendo las cosas bien. Entonces creo que eso y ya. Sé que ya tienen que irse, pero quisiera hacerles una última pregunta, sobre todo porque cuando, bueno, en Alegría Comunicaciones un eje importante es la comprensión de los territorios y desde dónde se hace esa agencia de comprensión también de la diversidad de género, que no es lo mismo en lo rural o en lo urbano. Para el caso de ustedes, que casi cuando hablamos de territorios no pensamos en lo urbano necesariamente y casi lo omitimos. ¿Cómo se vio reflejado en estos trabajo que hicieron con las chicas justamente esa urbanidad propiamente, ¿no? Uy, pues no, eso está como difícil, a ver, me la pienso. Pues sí, la gran mayoría de las jóvenes eran de Bogotá, habían un par que eran como de la región, pero pues no, la verdad es que me parece, o sea, no sé bien cómo responderte esa pregunta. ¿Las mismas historias? Sí, pues sí. Son no las mismas historias, pero sí muchas historias de abandono, que es lo que más a mí me impresiona, pues digamos que lo que más me toca y lo que más, y por eso realmente me acerqué también a IDARTES, porque eso es como lo que a mí también me llama mucho la atención, la falta de familia, como una familia que esté ahí, que sea base como esas chicas. Digamos que en ese sentido sí son muy parecidas las historias, y sí, es como esa falta de unidad familiar y de apoyo y de amor, y sobre todo unas relaciones con las mamás muy complicadas. Creo que eso es como lo que vi, pero verlo como en la parte, no, o sea, para mí no, pues porque solo trabajé con ellas y realmente no he trabajado en regiones, entonces serían otras historias totalmente diferentes que me encantaría también pues entenderlas, pero pues esto fue como lo que vivimos. Dentro de la estrategia de habitar mis historias, digamos que cuando hay una comprensión de la subjetividad y demás, y como de con quienes estamos trabajando, siempre hay una relación con el territorio. Digamos que en el sentido de este laboratorio, lo que hace Casa Tarántula es nuevamente funcionar como una plataforma para poder descubrir esos otros territorios o corporalidades en ciertos espacios, como el de habitar la calle. Entonces, digamos que el territorio en este caso está presente, digamos, de forma tácita. Sin embargo, creo que es interesante, no, digamos, sé que la palabra territorio se ha vuelto como muy uh-huh. de moda, y puede que uno siempre esté buscando en todos los espacios cómo ajustar la experiencia en términos de valor, si se acomoda a, por ejemplo, lo que nosotros hablamos, el enfoque diferencial territorial, pero más allá como de esa lógica analítica o académica alrededor del territorio, siento que las personas no pueden zafar su narrativa o habitan, por eso se llama habitar mis historias, si no están de alguna manera, como lo decías al principio, Claire, contando qué es lo que pasa en su entorno. Entonces el cuerpo es una plataforma del territorio también, ¿cierto? Y tú respondes ante hacia esas posibilidades. Entonces creo que tu pregunta ayuda a complementar la lógica de la estrategia, y por supuesto que el laboratorio de creación audiovisual favorece esas posibilidades de comprensión distinta de lo que uno puede pensar de una niña que está dentro de un instituto porque habito calle, por ejemplo. Entonces creo que la respuesta que dan es muy al lugar. Lo que sí yo quisiera preguntarles antes de que se me fueren es, ¿continuarían este proceso? ¿Qué le cambiarían? ¿Hacia dónde? ¿Qué retos tenemos como IDARTES para lograr lo que estábamos pensando? Déjennos como esas tareitas a ver qué podemos sí, hacer. Sí, o sea, pues me parece que es un proceso que realmente debería ser a largo plazo, porque es muy poco el tiempo en el que uno trabaja y hasta ahora uno entra realmente, perdón, como en confianza. Pero también hay una cosa que es preocupante, y es que estas niñas están todo el tiempo también entrando y saliendo, entonces como que la continuidad es difícil, pero yo creo que sí son procesos que deberían ser a largo plazo. Eso es como porque yo creo que se puede llegar a cosas más grandes y también darles herramientas más útiles para la vida, y ojalá pues que estén vinculadas, lo que siempre hablamos es un poco vincularlas con universidades, con, o sea, como que eso no se quede ahí y yo me voy, entonces ellas se quedaron como con esos ejercicios, sino que puedan también de pronto tener la oportunidad de estudiar en alguna universidad a la que le encantó la cámara, o sea, que haya como un, que eso sirva y que se, no sé, que progrese, pero yo creo que sí, más a largo plazo sería pues más interesante. Yo sé que la población todo el tiempo es cambiante, pero creo que funcionaría bien. ¿Tú qué dices? Mejorarías. Pues que sí nos gustaría seguir haciendo parte de este tipo de escenarios a largo plazo. Esto nació de un taller que dio Claire con Cinemateca Rodante dos semanas. Sí. Y nos quedó como la espinita, y por eso lo planteamos de casi un semestre. Sí. Entonces sí nos gustaría como seguir haciendo cosas a largo plazo. Sí, y creo que abrir, lo que decía era eso, abrirlo a que no se quede solo ahí, sino que puedan de pronto de verdad salir a otras instituciones, ir a compartir su experiencia a las universidades, o sea, como que se genere también redes para que ellas puedan aprovecharlo de la mejor manera. Creo que eso es como lo que faltaría, pero el resto… Muchísimas gracias a Claire. Bueno, gracias a ustedes por la experiencia. Fue hay que ir a ver la película cuando esté por ahí circulando, sí, por favor. ¿Y las pelis de la peli de las chicas ya se mostró? Lo van a poner en las redes. Ah, ok, súper. Se mostró una clausura uh-huh. con ellas, pero pues privada, pero la idea es que va a estar en redes, ¿cierto? Sí, va a estar en la plataforma del IDIPRON, del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud en Bogotá, uh-huh. Y vamos a incluirla también dentro de los contenidos que se producen en el IDARTES. de alguna manera podemos buscar un espacio en la Cinemateca Distrital para empezar a proyectar, porque es un corto que dura cuatro minutos, que puede servir como antesala a otras producciones más grandes. Entonces sí, creo que el aprendizaje es que no se quede ahí, sino que empiece a circular y a vivir en otros escenarios. Entonces muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad que fue una experiencia demasiado importante para mí y espero que para ellas también. Y hay otro tipo de chicas que han tenido la posibilidad, de mujeres jóvenes, de mujeres de diferentes edades, que hay veces no cuentan con escenarios para ejercer justamente ese derecho a la cultura y a la posibilidad de ser. Para eso nos está acompañando en esta mesa una compañera de hace muchos años que tiene mucha experiencia en lo que les va a hablar. Entonces, si quieres, preséntate y ya continuamos con la conversación. Vale, buenas tardes para todos y todas. Yo soy Roxana Miranda, soy presentadora de 14 años de carrera en el medio transformista, artista también, tengo un colectivo de artistas que hemos denominado como una casa de reinas. Esto nace aproximadamente hace unos 18 años entre unas compañeras y yo, que decidimos como darle una mirada fuerte al arte transformista en la ciudad, y pues ya les iré contando cómo llegamos a este proceso. Vale, Roxana nos acompaña como parte de una de las experiencias que fue la Escuela de Arte y Oficios Trans. Este fue un espacio para la formación y la cualificación de capacidades del arte transformista. Entonces, un poco lo que queremos es conocer cuál fue ese proceso, un poco… Además, ¿qué es transformismo? Porque muchas de las personas que están por ahí escuchando, yo no sé si aquí en la mesa esté muy claro, hay unas que sí lo tenemos claro, pero hay muchas personas que no saben cómo así, transformismo, en qué se están convirtiendo o hacia dónde están dirigiendo esa acción. Entonces, no sé si Roxana nos puedes aclarar un poco de qué se trata. Y cambio de intérprete. Vale. Bueno, queremos contarles a nuestros oyentes que estamos haciendo una transmisión en vivo por Facebook Live con una interpretación de lenguaje de señas, así que acabamos de hacer una parada y bueno, continuamos. Entonces, Roxana. Bueno, creo que hay un desconocimiento en general de lo que es el transformismo en el país, sobre todo en Bogotá. Está revuelto con muchas otras cosas, y creo que la apuesta grande también de esta escuela era visibilizar qué es transformismo, porque no, pues la mayoría de la población no lo tenía claro. En ese sentido, lo que hemos hecho es que el transformismo hace parte de una expresión artística no solamente ligada a los sectores LGBT, y eso también tengo que dejarlo claro, no tiene nada que ver con tu orientación sexual o con tu identidad de género. Cualquier persona puede ser transformismo, heterosexual, homosexual, bisexual. Es una expresión de arte en que construimos una identidad de género diferente a la que asumimos o tenemos normalmente. Asumimos una identidad diferente con unas características propias en busca de un performance artístico distinto, ¿no? Entonces, muchas de las artistas hacen doblaje o cantan en vivo personificando una identidad de género distinta a la que tienen. Otras hacen personajes artísticos, teatrales y demás expresiones del arte ligadas a este romper el estereotipo de género que tiene la sociedad en general. O sea, usualmente se piensa que es un hombre, te voy a decir el imaginario, no es que lo piense así, pero es un hombre que se viste de mujer. Ajá. Y que ahí tiene como su cosa por ahí guardada. Es como el imaginario que hay alrededor del transformismo. Pero creo que uno podría obviamente abandonar ese imaginario totalmente, y creo que la escuela funciona en esa dirección. Les cuento rápidamente, la Escuela de Artes y Oficios Transformistas es una iniciativa de mujeres transformistas. No es una iniciativa institucional, sino nace por parte de mujeres que se identifican como mujeres, que hacen transformismo. para de alguna manera poder transmitir el saber transformista en Bogotá y reconocerlo como parte del patrimonio de la ciudad. Entonces hay gente que nos pregunta, pero ¿por qué un instituto público está invirtiendo en que otro, que unos chicos vayan y se trepen, o la palabra coloquial, se transformen. Entonces uno encuentra frente a esa pregunta varias respuestas muy interesantes. Por ejemplo, la posibilidad de construir imaginarios alrededor de la diversidad sexual o de géneros, de las posibilidades que las personas tienen alrededor de la autonomía de sus cuerpos. ¿Sí? Yo puedo, mi cuerpo es mío y yo decido, como dicen por ahí. Entonces, frente al transformismo también hay un mensaje muy claro. Y a otros aprendizajes que yo quisiera que ahorita nos indicaras, Roxana, que tú nos has dicho durante todo el proceso de una manera muy interesante, y es que no se trataba solamente de aprender maquillaje, lip-sync, pasarela, o las diferentes prácticas artísticas que hay alrededor del transformismo, sino que eso permitía otras cosas. ¿Qué eran esas otras cosas que permitía? Claro, bueno, esto también, ya enfocándolo un poco, esto va en doble vía, ¿no? Uno, en esa desconstrucción de imaginarios que hay al respecto, me ligo un poquito a lo que escuchábamos hace un rato y que hablábamos acá en la mesa, frente a cómo se ha ridiculizado y se ha vuelto cómico el papel de la población del sector LGBT, sobre todo cuando frente al transformismo se trata. Entonces, siempre una de las grandes frustraciones de nosotras y nosotros, porque no solamente son mujeres, sino también hay transformismo del otro género, vivíamos como en esa frustración de ver cómo éramos personificados o ridiculizados por actores de carrera que encarnaban un papel transformista en que no era creíble, en que no tenían un trabajo de campo serio, que veíamos que realmente eso se iba convirtiendo en eso, en un papel cómico y ridículo de lo que nosotras y para nosotras es un trabajo y es nuestro arte. Entonces, ver cómo ponían cualquier actor en cualquier novela comercial de cualquier canal a decir, bueno, les doy un ejemplo, yo me llamo Eva o yo me llamo Hugo Lombardi, una cosa así. Imaginándonos un nombre. Y cualquier nombre de cualquier novela muy reconocida en el país, y que simplemente era como le ponemos el vestido al actor, le ponemos el pelo y que simule unas mañas estereotipadas que asocian a la población LGBT y ya. Entonces empezamos como a pensarnos desde el movimiento social esto en doble vía, ¿no? Uno, desconstruir ese imaginario y mostrar que no estaba reducido a un vestido de lentejuelas o a una peluca muy escandalosa, sino estaba ligado a muchas otras cosas. A estas muchas otras cosas es que muchas de estas chicas y chicos que llegan a estos procesos no tienen una red de afecto, fueron sacados de sus familias y sacadas de sus familias desde muy corta edad, y realmente nos dimos cuenta que todo esto hace un tejido social en que nos ven, bueno, por lo menos en mi caso, como una referente, como una figura materna en este caso, en que nos convertimos en familia. Y esa familia empieza a cuidarse, a tener un proceso de cualificación en conjunto, pero era algo que estaba muy ligado a grupos muy pequeños, y esos grupos muy pequeños eran de muy difícil acceso. Entonces, digamos que una persona de 16, 17 años que quería vincularse a este tipo de expresiones artísticas y que también tenía, pues obviamente, muchas dudas frente a su orientación sexual, frente a su identidad de género y demás, porque también hay que decirlo, el transformismo también ha ayudado a las construcciones identitarias de muchas mujeres travestis y transexuales, y que salen al mundo, pues realmente no encuentran en la academia o en muchas instituciones ese diálogo de pares que se puede dar, ¿no? Entonces encuentran, claro, una atención psicosocial que el psicólogo puede decir, pues no estás enfermo, es una situación normal, natural, pero no desde un par, sino desde una mirada externa. Y no encuentran como esas redes de afectos de personas que tienen sus mismos gustos, sus mismos afines y que le hacen una apuesta a este tipo de arte. Entonces el movimiento social empezó a hacer presión sobre las instituciones para poder decirles, oiga, bueno, hay algo que hemos hecho durante mucho tiempo, no solo en Bogotá ni en Colombia, sino a nivel mundial, que son estas expresiones artísticas ligadas a esto. Creo que pues ahorita tenemos como un auge muy grande de estas expresiones como el drag, por ejemplo, que RuPaul pone en el contexto del mundo, entonces ahora está bien visto porque lo hace RuPaul en un canal internacional con una cantidad de presupuesto increíble, pero no está bien visto si lo hace la chica de Ciudad Bolívar con sus propios recursos en un escenario de uno con uno. Entonces, claro, para la sociedad está muy bien si lo produce un canal internacional y le mete 50 mil millones de dólares a la producción, pero cuando es la chica del barrio, entonces es la marginal, es la que no queremos ver, ¿cómo podemos mostrar esto? Y ahí el Instituto Distrital de las Artes se suma, ya llevamos 2 años, sí, 2 años de escuela, ¿verdad? Se suma a esta iniciativa, sí, y en esta iniciativa que la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Panasiol también hace un aporte muy importante, es decirnos como, y fue decirles a las instituciones, pongamos esto en otro contexto. Uno, obviamente todas las chicas y los chicos de localidades como Ciudad Bolívar, Usme, lo que decía Camilo hace un rato frente al estrato socioeconómico de las personas, si yo soy estrato 6 y quiero poner mi show en el Jorge Eliezer Gaitán, pues tengo la plata para pagarlo, pero si yo tengo un show maravilloso y espectacular y quiero poner mi apuesta performática en un teatro de la ciudad, pues no voy a tener los recursos, no voy a tener las oportunidades. Y también era como darle ingreso a estas personas y ampliar estas redes, ¿no? Entonces no volverlo solamente como la red de 4 o 5 personas, sino que ellas y ellos tuvieran un espacio a donde llegar y decir, oiga, yo también me siento identificado, identificada con esto, quiero estar ahí, y empezar a potencializarlo, ¿no? Algo que nos decía Idartes en algún momento era que nuestras muestras artísticas eran muy buenas, pero eran desorganizadas. ¿Por qué? Porque cada una trabajaba como sectorizada, como podía, y realmente había la necesidad de conformar esta escuela que potenciara todos esas iniciativas y trasladar a los saberes que nosotras hemos cultivado durante 20, 15, 19 años de carrera en los sitios de socialización, en los parques, en los bares, y creando como todas estas expresiones artísticas, poder replicar esos saberes antes de que se vayan pues con nosotras a otro espacio. Está muy chévere como lo que propones ahí, como para entrar en la materia de la que yo creo que me proponen estar o hacer parte de la mesa, y es desde la gestión cultural, ¿no? ¿Cómo entender la gestión cultural justo ahora, en un momento en el que nos piden que todos los procesos empiecen a ser de alguna manera autosostenibles y rentables, y básicamente estos procesos sin un apoyo, sin una red, sin… Sí, un apoyo sostenido tanto económico como de espacios, de recursos de muchos niveles, probablemente la autosostenibilidad es un sueño, y en caso tal que no lleguen a ser sostenibles en este espectro de la industria cultural, pues desaparecería. Entonces, ¿cómo entienden ustedes esa creación de redes? ¿Cuáles son esas estrategias? O sea, ¿quiénes son la red? Digamos, ¿son los bares? ¿Son casas? ¿Son teatros? ¿Son las mismas chicas y chicos de la escuela? ¿Cómo es ese tejido de la red que sostiene? Creo que todos jugamos un papel importante ahí. En este momento de la historia, digámoslo así, tenemos la oportunidad de esta apuesta institucional que la administración hace frente al tema. Pero creo que pensando en esa sostenibilidad que necesitamos a largo tiempo, hemos pensado siempre en que necesitamos desprendernos en algún momento de ese apoyo institucional. Y por eso necesitamos estos procesos de cualificación frente a las personas. Porque, claro, para poner un poquito en contexto a las personas, estas expresiones artísticas no se han dado este año o el año pasado o a partir de esa moda LGBT que supuestamente tiene la sociedad, o por RuPaul o por Pose o por ese tipo de cosas que vienen desde el extranjero. Estas son apuestas artísticas que han existido toda la vida, desde los años 60, 70 y 80, y estaban ligadas solamente a espacios de homosocialización. Era en el bar, a la forma clandestina en que yo utilizo mi vestuario, entretengo a la gente y ya. Y la única forma de generar recursos económicos para estas apuestas artísticas eran esa, que los dueños de los bares contrataran a las chicas y a los chicos, hicieran su evento y pare de contar. Y estaba netamente ligado a que la población LGBT lo viera. Entonces hacia afuera pues no se veía absolutamente nada. Ya en este momento, una de las grandes apuestas de visibilizar estas apuestas artísticas es decir, bueno, vamos a ponerlo uno en escenario de ciudad, que eso también ayuda a bajar índices de discriminación. cuando tú ves este tipo de apuestas artísticas en escenarios de ciudad, en parques, en teatros, en la calle, y se convierte en algo que tú ves y aprecias, ese arte que estamos creando, empiezas a romper estereotipos frente al tema, ¿no? Entonces ya las personas trans no sería solamente las personas trans que hacen peluquería o que ejercen prostitución o que son peligrosas para la sociedad, sino también son artistas, pintoras, escultoras, cantantes, presentadoras y demás que se pueden ir potenciando frente al tema. Hemos pensado, claro, estas redes las vamos conformando todos, entonces claro, la institución pone todo su aporte desde el Instituto Distrital de las Artes, que es, vamos a gestionar los recursos, vamos a estar ahí a poner las instalaciones y demás para que podamos circular ese tipo de productos y potenciarlos. Los establecimientos siguen con su apuesta, entonces dicen, ok, entre más organizadas estén las muestras y mientras más cualificadas estén, más los vamos y las vamos a contratar. Y entra otro sector interesante, hacer una apuesta interesante frente a este tema, y es decirnos, ok, ustedes ya están creando un producto mucho más consistente, mucho más serio, digámoslo de esa forma. Este producto lo podemos empezar a mover a través de diferentes empresas privadas. Entonces ya hay teatros, sectores privados y particulares que se interesan en las muestras de nosotros y nosotras, sobre todo las muestras que han salido de esta escuela, y empiezan a mostrarlo en otros escenarios de la ciudad totalmente desprendido de lo que ha sido el proceso. Roxana, yo quisiera preguntar, pues primero creo que es una labor muy significativa en términos de una transformación real y de la sociedad, en términos prácticos, pasar de ese discurso, del cual yo puedo ser bastante cansona con el discurso, y por eso cuando reconozco y encuentro estas experiencias, es importante validarlas como sociedad. Hay un elemento significativo en todo lo que hablamos como de sectores sociales, y cuando promovemos la no discriminación, cuando buscamos la lucha contra el racismo, etcétera, etcétera, las segregaciones, las exclusiones, que es la transformación del lenguaje, la transformación de esas narrativas, que es en lo cotidiano esas muestras de microexclusión, de micro, digamos, discriminación. Y quisiera saber propiamente en el campo de esa formación dentro de la escuela, mencionarnos dos, tres elementos que puedan o que son camino propiamente para dar solución a esto. Claro. Pues más que solución, para aportar un granito. Claro. Bueno, en medio de todo este proceso, ha sido un proceso largo, quería contarles también un poco cómo se ejecutó este proceso. Es un proceso largo, este año tuvimos como 3 meses más o menos, a malas cuentas, el proceso, un proceso extenso, porque era un proceso de vernos 2 veces a la semana con las personas que pertenecían a la escuela. Este año abrimos como una convocatoria para que la gente se pudiera prescribir y que querían participar, y pues tuvimos más de 80 personas inscritas en un tiempo récord, en menos de una semana. Mucho interés frente al tema. Hay que decirlo, sin un interés asistencial, como decía Camilo en algún momento, de que me va a dar, me van a dar almuerzo, tienen refrigerio o me dan para el transporte. No, las personas por su autogestión llegaban al espacio y con el interés nada más de conocer el saber que estábamos replicando frente al tema. Algo que le dijimos al Instituto Estatal de las Artes que era muy importante para esta escuela era esa cualificación entre pares. O sea, no queríamos y no queremos, y lo tenemos supremamente claro, que no queremos una persona externa por más titulaciones que tenga. O sea, no queremos un profesor de artes que no tenga enfoque, que no se baje a trabajar con las chicas y que jamás en la vida se haya salido a la calle en tacones y en vestido a afrontar situaciones de discriminación. Entonces, esa apuesta tan fuerte siempre la tuvimos bien recibida, y Dartes nos dijo, sí, estamos totalmente de acuerdo en que sean ustedes las mismas replicadores de su saber, y eso hicimos. Y en medio de todo lo que contaba Camilo hace un poco, la peluca, el maquillaje, cómo pararte en un escenario, cómo hablar por un micrófono y cómo crear ese performance artístico que quieres crear, también le dimos muy fuerte a la parte de ese cambio cultural frente a los estereotipos que podían rodearnos, ¿no? Porque las mujeres trans tenemos también una sombra de estereotipo detrás, ¿no? O sea, hemos tenido muchas diferencias con otros colectivos que tienen apuestas por ejemplo, con el colectivo feminista por nuestra construcción hiperestereotipada, hiperfeminizada, y hemos llegado a también romper ese tipo de esquemas, ¿no? Porque ya las construcciones identitarias no van ligadas solamente a un estereotipo, sino permitimos que la escuela tuviera cualquier tipo de construcción, masculina, femenina, ambigua, andrógena, no normada, todo este tipo de construcciones que vienen ahora, no binarias, muy diferentes, muy diversas, pero que tuvieran realmente un discurso. O sea, no es me maquillo porque me maquillo, o me pongo el pelo verde porque lo quiero verde, sino porque también tengo una apuesta de construcción personal y una apuesta de discurso fuerte. Entonces también les dimos como unas perlitas, digámoslo así, unos tips de política pública, porque era importante que estas chicas y estos chicos también tuvieran un ejercicio de autorreconocer sus derechos, que tenían derecho a estar ahí en esa escuela, que tienen derecho de participar de la ciudad, de tener participación en la cultura y el arte, y que empezaran también a tener un discurso cuando tenían un micrófono en mano, ¿no? Que en la mayoría de sitios se los permiten. Entonces la idea no era reforzar cosas negativas sobre ellos y ellas, sino que tuvieran un discurso interesante. Se hizo, cabe anotar que también hicimos varios talleres de cuáles son los derechos de otras poblaciones, ¿no? Los derechos de las mujeres, por ejemplo, que también atraviesan a muchas de estas chicas, que los conocieran, que empezaran también a apropiarlos, y que empezáramos también a romper ciertas cosas de sexismo y de discriminación dentro de nosotros mismos como sector LGBT y hacia afuera. Entonces creo que el trabajo ha sido muy fuerte, y ahorita la satisfacción más grande de la escuela es que hay muchas chicas y chicos de esta escuela que ya están haciendo expresiones de arte, visibilizando derechos, visibilizando su apuesta y diciéndole a la ciudad, vamos a cambiar todos estos imaginarios. Me gustaría saber también cómo qué sigue, como le preguntábamos un poco a Claire y a ustedes, por un lado qué sigue y por el otro cuáles son los proyectos culturales que salen de la escuela y que quieren, no sé, como no sé, un proyecto de danza que tiene aspiraciones de ir a tal evento, porque justamente como que como ha sido una cosa relegada, puesta en solamente en el contexto de bares, no sabemos cuáles son esos espacios de participación cultural, los que, o sea, no sé, el Festival Iberoamericano de Teatro, sí. O cuáles son esos espacios, aspiracionales de que está yendo los proyectos que tienen actualmente en la escuela. Pues, sí, dale. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola, mi nombre es Jacqueline Parra, me gusta que me digan Jackie, soy participante, bueno, hago parte del colectivo Leteo, y pues ya más adelante les cuento de qué se trata. Yo quería hacerte una pregunta, un poco, pues ya hablando de esta deconstrucción de los estereotipos y estas cosas, pues bueno, hay una mirada del arte hegemónico, ¿no? Y me llama mucho la atención cuando dices nuestras propuestas artísticas, nuestro arte. Quisiera que nos contaras un poquito cuáles son tus comprensiones del arte, ¿no? Para abrir ese campo que incluso está hoy muy cerrado, ¿no? Y es para unos sectores, para una población. Dale. Claro, bueno, en esta escuela, en algún momento cuando nosotras iniciamos con esta idea, pensamos que el arte transformista estaba ligado a una sola cosa. O sea, realmente cuando nosotras empezamos hace unos 13 años con la labor, pensamos que estaba ligado al show que hacíamos los chicos y las chicas en los bares, que era doblar canciones de música para planchar, y ya, y de ahí no pasaba. Habían otras expresiones artísticas pues que hacen parte igual de la construcción de muchas mujeres trans, que eran los reinados y los certámenes de belleza, ¿no? Entonces, hacen parte de la construcción, hace parte de un capital que con el que cuenta y con la que contamos las mujeres transformistas en la ciudad. Aquí hay reinados de todos los estilos, colores y sabores, de la yuca, de la panela, de la papa y del arroz. Y si lo hay en mujeres cisgénero, en mujeres transgénero también existe. También es una apuesta fuerte de las chicas, porque muchas se construyen a través de ello, ¿no? Entonces, yo quiero ser una mujer trans y quiero empezar mi tránsito, y pues la única forma de construirme es pues de esa forma, porque puede que en su casa no lo pueda hacer, en la academia no lo pueda hacer, en otro tipo de cosas no lo pueda hacer. Después empezamos a ver que esto abría una cantidad de apuestas de arte con la que nosotros no estábamos preparados para recibir. Entonces encontramos que había chicas que decían, no, a mí no me interesa cantar en un establecimiento, yo pinto y quiero pintar cuadros o quiero hacer esculturas totalmente diferentes desde la construcción de mi corporalidad, desde mi transgresión, desde mi cuerpo. Y encontrábamos apuestas de chicas que hacían unos cuadros increíbles, y uno decía, bueno, yo esto cómo lo circulo, cómo lo vendo, yo no lo puedo poner en un bar y decir, se vende el cuadro. No, además porque la gente no lo apreciaría. Y las chicas la única forma que tenían era como, pues pongo un stand en la calle y trato de vender mi arte, obviamente muy mal pago, en el espacio público. O sea, sujetadas a toda la vulneración que puede tener para una chica trans sentarse en un espacio público a vender algo. Y empezamos a encontrar otras apuertas artísticas. Entonces habían chicas que querían hacer teatro, pero obviamente no podían entrar a pagar una compañía de teatro, una escuela de teatro. Otras chicas querían o quieren hacer cine, quieren hacer televisión. Y realmente, si tú te das cuenta en todo el panorama de esta sociedad, pues la única que ha logrado hacerlo es Endri Cardeño, y eso con un proceso supremamente complejo y ligada a un papel que era específico para ella, que reproducía los estereotipos uh-huh. que reproduce la televisión hacia nosotros y nosotras. Y ya, o sea, no había más nada. Entonces, en esta escuela el reto, y para dónde vamos, va a eso. Enfocamos y tratamos de darle como una mirada a qué quería cada una de las personas que llegaba ahí y cómo desde nuestros saberes podíamos potenciarlo. Entonces, claro, puede que yo no sepa pintar y tú llegaste a mi escuela ya con los conocimientos adquiridos, pero sí podíamos darte la herramienta de cómo circular tu muestra, de esas alianzas público-privadas, de cómo mostrar tu arte y lograr empezarlo a mostrar en un escenario de ciudad. Y los retos, muchos. El tiempo fue corto, nos dimos cuenta con Camilo al cerrar el proceso, y es que muchas de las chicas decían, no, ya queremos más, o sea, queremos seguir derecho como si esto fuera una universidad. Y obviamente pues el desgaste para nosotras y para las instituciones también era mucho, o sea, teníamos que estar ahí, además en unos horarios asertivos para la población, entonces trabajábamos prácticamente de noche. Y empezamos a darnos cuenta que necesitábamos ampliar muchas cosas, ¿no? Entonces, frente a las apuestas teatrales, el sueño y el reto es poder montar una obra de teatro completa. Pasó algo muy curioso, y fue que cuando nosotros terminamos el proceso, cerramos el proceso de la escuela, teníamos como una idea, en algún momento se la planteamos a Idartes, que era hacer como una ceremonia de cierre pequeñita, como unos grados, digámoslo así, para que las chicas y los chicos pudieran mostrar este arte a sus familiares, a sus amigos, a sus redes de afecto y demás, y pues al público en general. No quisimos en algún momento hacerlo como muy grande, y terminó siendo muy grande. Entonces, en medio de las gestiones institucionales y demás, logramos tener un teatro muy lindo en el Parque Nacional, en que estas chicas mostraron cada una lo que había preparado durante estos 3 meses de escuela. Y tú no sabes la emoción detrás del camerino, o sea, detrás del telón de estas chicas, con los nervios, llorando, diciendo, mi mamá me va a ver por primera vez haciendo esto, la emoción de verlas abrazadas. Y lo más rico de toda la historia es que después de esta escuela, muchas de ellas y muchos de ellos no se conocían cuando llegaron a la escuela, se inscribieron y llegaron. Conformaron sus propias redes y sus propios grupos, tienen ya sus colectivos que ya están trabajando de una manera independiente, y empiezan a crear y a renovar esos liderazgos, que es importante. Entonces, pues, creo que la idea ahorita es poder dejar esa capacidad instalada en las personas, y es, uno, de agruparse. Tú sabes que una golondrina no hace llover. Cuando uno se agrupa con otras personas, puede sacar realmente cosas interesantes. Entonces, la idea es fortalecer esa forma organizacional de las personas, poder crear compañías de ballet, de danza, de teatro, de arte, de lo que las chicas y los chicos quieran hacer en toda su diversidad, y que obviamente no sea sesgado solamente para personas LGBT o para personas trans. Las chicas trans, por lo menos me decían en la última muestra artística que hicieron, nosotras queremos vincular bailarines, queremos vincular un director de escenografía, queremos vincular una cantidad de cosas. y que no tienen que ser necesariamente del sector LGBT. Queremos ampliar esto. Esa es la idea y creo que la apuesta del año 2019 va a ser esa, de poder dejar esas compañías creadas y esas muestras circulando en el espacio de la ciudad y poder hacer como... Hay algo que nos interesa mucho, lo hicimos con Camilo en la versión 2017, que era dejar como esos reel y esos book de estas personas que son tan importantes para poder mostrar algo. Porque claro, si yo quiero circular mi show, por ejemplo, yo soy artista de show hace muchos años, si yo no tengo un buen video, un buen material audiovisual, y yo me voy a sentar con un empresario muy importante a decirle, mira, este es mi producto y te voy a mostrar la foto que me tomaron con el celular, pues no te tienen, no te toman en serio. Entonces hemos tratado también de dejar ese producto en los chicos y en las chicas, que es dejarles su reel, su book, cómo vender su producto, todas las estrategias de marketing y mercadeo que tiene que tener uno para vender una muestra artística. Roxana, muchísimas gracias. No, a ustedes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Hola, listo, acá estoy. Vale, muchísimas gracias. Ahí nos van quedando retos para el 2019. Claro, sí. Además, lineamientos súper claros también, ¿no? Muy sí, interesante, sí. Como todo la experiencia. Una cosita ahí para meter la patica que me parece muy importante, y es que esta escuela permite de alguna manera generar prácticas de protección. Porque ser una persona trans en Colombia, en el espacio público, es una razón para agredirte, para violentarte, para asesinarte. Sí. Entonces digamos que también un valor muy importante de la escuela es acercarse nuevamente a lo que parece que no conociéramos y que en los medios de comunicación lo pintan como peligroso, bueno, alrededor de estas representaciones. Y también otro valor muy importante de la escuela, frente a las artes, que era tu pregunta, es primero generar productos artísticos que parece que no se conocieran, sólidos, que permitieran a las mujeres trans salir de los escenarios a los que parecieran condenadas, que es el ejercicio de la prostitución o las prácticas estéticas, como el lugar donde debes estar, y si te sales de ahí, o sea, te violentamos, te matamos, ¿sí? Entonces, el que puedan hacer una práctica artística de calidad les permite salir también de ese ciclo ahí como de condena, aunque hay personas que pueden decidirlo, pero que sea una decisión y no una obligación. Y también atada que también pueda ser una productora o una creadora de arte como mujer trans, que cuando llegues a la mayoría de edad no tengas que, pues si tú eres grande no vas en el ejercicio de la prostitución a, qué pena la palabra, como a poder vender tus servicios de trabajo sexual al mismo valor que una persona mucho más joven. Entonces tú estás condenada a la pobreza. Entonces, si estás condenada a la pobreza, ¿qué está haciendo el Estado para que una persona trans tenga otras posibilidades de generación de recursos? Una respuesta desde el Instituto Distrital de las Artes, fortaleciendo una iniciativa ciudadana nuevamente, es poder generar productos de calidad que también reflexiones alrededor del arte no disciplinar, música, danza, literatura, no, sino que rompa la idea alrededor de las artes, desde el cuerpo, que era un poco respondiendo a tu pregunta, y esperamos que no acabe con esta administración. Estamos consolidando desde el IARTES la estrategia para que se mantenga en el instituto y que de alguna manera pueda empezar a crecer y a entrar en diálogo con unos productos más sólidos en otros escenarios que tenemos en la ciudad. Y quería anotarte algo chiquito que Camilo me hacía caer en cuenta hace un momento, y es que muchas de las chicas y los chicos que tenemos en la escuela viven en este tipo de contexto social. Entonces son de estratos socioeconómicos muy bajos, viven en localidades peligrosas en que se ven enfrentados y enfrentadas a situaciones de vulnerabilidad todos los días, y pues viven en el ejercicio de la prostitución, trabajan de ello y tienen como en esta escuela y en su posibilidad de hacer arte esa escapatoria a toda esa realidad horrible que nos rodea, porque claro, es poder llegar a un sitio y sentirme realmente valorada, querida, que valoran mi arte, que me quieren, que me respetan por lo que yo soy, por lo que yo hago, y logran escapar también un poco a esa cruel realidad que enfrentan en su propio territorio, que es salgo a la calle y me gritan cualquier cantidad de cosas, me violentan o me asesinan. Acá puedo tener la oportunidad, inclusive muchas de las chicas hacen Y tengo un grupito de estas chicas que están haciendo en este momento como un ejercicio de a través de su arte conmemorar y recordar a todas las chicas y compañeras que ya no están, que han sido violentadas por crímenes de odio y demás. Entonces, sí, el arte realmente no debería ser así, pero se ha convertido también en una escapatoria a toda la realidad nociva que les rebota de la sociedad. Vale, mil gracias. Vamos a continuar con otra de las experiencias, el proceso del circuito de Arte Ceres, que fue justamente la estrategia de circulación que se desarrolló a partir del mes de marzo hasta el mes de octubre, donde tuvimos la finalización del proceso. Este fue un proceso que se dividió en dos momentos. El primero fue un proceso formativo y el segundo un proceso justamente de circulación. Tenemos a una de las organizaciones, colectivos que hicieron parte de este proceso, colectivo Leteo, con Jackie, que nos va a contar un poco lo que fue la experiencia en el circuito de Arte Ceres. Bueno, hola. ¿Por qué te vas, Rosana? Bueno, como les decía, hago parte del colectivo Leteo. El colectivo Leteo básicamente es unos amigos que deciden juntarse para pensarse cosas que tengan como escenario la cárcel, otro escenario, otra población que es estigmatizada, que es violentada. Entonces, básicamente nuestro proyecto consiste en hacer intercambios epistolares con personas privadas de la libertad, de personas privadas de la libertad con gente de la calle. Eso es como, digamos, la base que tenemos. Creemos que hay que deshacer estos estigmas que definitivamente lo que hacen es excluir a la persona. Estamos hablando de personas simplemente que están habitando un escenario distinto, en este caso la cárcel. Ok, el ejercicio que decidimos circular en el circuito Ceres es un ejercicio muy puntual. La propuesta consistía, digamos que tenía dos partes. La primera parte era como encontrar un escenario en donde podemos circular unas cartas fílmicas. Entendemos el ejercicio epistolar de manera expandida, no solamente la escritura en el papel, sino también la imagen, también la voz. Entonces allí lo que hicimos fue proyectar una serie de misivas fílmicas que construimos en el 2017 en algunos de los eventos de los que participamos. Allí lo que aparece es personas de la calle dando mensajes desde el sentir, desde incluso ficcionando un poco las experiencias personales y compartiéndolas con gente de la cárcel, ¿sí? Y así, un intercambio. Eso fue la primera parte del circuito. Y la segunda parte consistía un poco en, quisimos allí poner el proyecto que venimos realizando en vinculación con la Universidad del Externado, un proyecto que consiste en que personas privadas de la libertad lean poesía y puedan escribir una carta a las poetas y nada, manifestar sus sentires, sus apreciaciones, lo que significa para ellos leer desde la cárcel poesía, ¿no? Que es muy extraño además. Entonces, decidimos hacer una selección de algunas respuestas de estas personas hacia los poetas. Y bueno, el ejercicio también era como que la gente que circulara allí respondiera un poco esa carta, además porque era una carta que no fue respondida por las poetas por mil cosas, porque las poetas vivían lejos, si no había facilidad de comunicación, entonces fueron cartas que realmente no se respondieron, ¿sí? Y pues pusimos a la gente en el circuito a responderlas, y pues eso tiene todo un valor pues importante para nosotros y pues especialmente para la gente, los privados de la libertad, de los mal llamados delincuentes. Eso es. Yo creo que yo quisiera un poquito preguntarte sobre tu experiencia particular en Ceres. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué fue lo que pasó en cuando una persona escucha Circuito Ceres? ¿A qué se está enfrentando? ¿A un proceso de formación en qué circularon, de qué manera? O sea, digamos, ¿fue importante para ustedes? Porque también era desconocido en algún momento, ¿no? Ustedes llegaron a algo que se llamaba Ceres y eso era como, sí. ¿Qué es esto? ¿Quién lo hace? Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, pues realmente fue como nuestra primera experiencia como colectivo circulando una obra, que además llamar obra también tiene una carga, pues no sé, histórica, bueno. Realmente simplemente quisimos como encontrar espacios en donde podíamos mostrar un poco de eso que logramos consolidar en algunos eventos. Creo que fue un reto como colectivo pensarnos en una obra para exponer, pero creo que fue un escenario que realmente pensó en que el arte pues es una cosa que hay que repensar, que no se trata solamente de una pintura, una escultura, o sí, de lo que se entiende como arte, sino que también existe el arte ampliada, expandida, y cómo podemos entender que una misiva fílmica, ¿sí? Que habla de una comunicación de una persona privada de la libertad con alguien que está afuera, pues puede hacer una pieza de arte. Eso es una cosa, pues digamos, que nos llamó mucho la atención y que también nos puso pues a pensarnos y a debatir sobre lo que significa el arte y lo que significa circular. Creo que es un escenario muy democrático, me gustó mucho haber sido parte. Obviamente hay también unos reparos en este ejercicio, porque pues uno, no hubo mucha real circulación, porque no muchos nos vieron, entonces digamos que eso también pues hay que pensarlo, ¿no? ¿Cómo hacer para que incluso los que hacemos, los colectivos que estábamos allí puestos en la galería, pues nos conociéramos, ¿sí? Y comprendiéramos un poquito el ejercicio que hace el otro. Y estos ejercicios de formación también que se conviertan en oportunidades para conocer el otro y para armar redes, pero redes reales, ¿no? Que nos pueda vincular en serio y hacer un trabajo en conjunto y no solamente una serie de referentes que, ah, ok, lo conocemos, pero no tenemos una real, digamos, un real contacto con ellos. Yo quiero aprovechar, antes de que pasemos a tu pregunta, Alegría, perdóname, a coger a Sandy aquí a Mansalva, para que, si quieres, nos pueda comentar un poco de qué se trató el circuito, qué es esto de Ceres, para ya entrar en la particularidad que creo que Alegría, que nos está haciendo preguntas esenciales frente al discurso y hacia las relaciones, como con otros elementos muy importantes analíticos, la gente pueda entender de qué se trataba Ceres. Sí, un poco como contaba al inicio, el circuito de artes inició en el mes de marzo con una convocatoria pública a diferentes artistas, organizaciones, que ya tenían un proceso desarrollado en las diferentes áreas artísticas. El objetivo justamente de Ceres es la circulación y el fortalecimiento de capacidades para la circulación. Entonces tuvimos un número de más o menos unas 45 personas con sus proyectos inscritos en el proceso formativo. Se hizo un primer filtro a pues estas organizaciones que iban a ser parte de la formación, que constó de 8 sesiones, que fue un espacio muy, muy, muy interesante, donde participaron 35 proyectos de manera constante. A mí me parecía increíble la constancia, la dedicación de las 35, de los 35 proyectos que participaron cada sábado de 8 de la mañana a 12 del día. Me parece que fue, creo que es el proceso formativo más exitoso que conozco, les digo en serio, como conozco, ¿verdad? Muchos procesos formativos en gestión cultural, en cambio cultural, pero fue impresionante la continuidad, y yo creo que eso lo hemos conversado con algunos de los que estuvieron como facilitadores, bueno, con el Nudo de Artes, entre nosotros mismos, y yo creo que eso se debe un poco también pues a las necesidades que tiene, pues que tienen, como las organizaciones, justamente de tener esa información, porque en gran parte, como tú decías, es información, pero también unas herramientas para fortalecer como sus propios proyectos, ¿no? Fue un escenario muy lindo también, porque era encontrarnos con propuestas intergeneracionales, ¿no? Gente muy joven con propuestas de personas de la tercera edad, con diferentes prácticas artistas, proyectos híbridos de los diferentes sectores. Entonces yo siento que Ceres en últimas fue uno de esos grandes escenarios donde estaban todos los sectores, además de diferentes grupos etarios, ¿no? La segunda etapa del proceso era justamente la circulación. Para esto, los 35 proyectos seleccionados en el primer filtro debían nuevamente fortalecer la propuesta un poco con las herramientas que se habían como ofrecido en el proceso formativo, y tuvimos tres jurados que nos acompañaron justamente en la selección de los 10 proyectos que circularían, ¿no? Entonces, un poco nos pensamos la circulación justamente en octubre, en el mes de las artes, un poco con esta idea también de darle un protagonismo a los escenarios de circulación de los sectores sociales y no dejarlo relegado, como un poco habíamos conversado también con IDEARTES, que el objetivo del circuito era darle como una visibilidad también en el escenario tradicional de las artes. Entonces, digamos, fue un primer ejercicio, de eso hay varias lecciones aprendidas, y también, digamos, otro de los objetivos era tener espacios o infraestructura cultural que tuviera todas las condiciones técnicas para que las obras, todas las obras, digamos, pudieran presentarse de la mejor forma, ¿no? Ahí tuvimos un acompañamiento en el proceso de producción, un poco también en el ejercicio de la curaduría, ¿no? Tuvimos tuvimos dos proyectos ganadores en teatro, un proyecto ganador en música y el restante de proyectos en artes plásticas. Y tuvimos un performance. Entonces, esto fue el proceso de un poco del circuito de Arte Ceres. Vuelvo y digo, este es un, para mí es un proceso muy joven, apenas es la segunda versión. Creo que está todo por aprender, pero también creo que hay muchas buenas prácticas de este ejercicio, ¿no? Hay también un ejercicio que se realizó de memoria social, que es un poco la sistematización de la experiencia, donde lo que buscamos con eso fue recoger las voces de los diferentes actores, justamente para que le permita la institucionalidad a IDEARTES tomar decisiones frente a cómo continuar, cómo mejorando los procesos, ¿no? Entonces, eso fue un poco. Voy a abrir el micrófono para una pregunta, dos preguntas, porque debemos darle paso a la siguiente mesa. Entonces, lo dejo abierto. Listo. Bueno, yo quería hacer, voy a tratar de hacer una sola pregunta, ¿no? Entonces, ahí. Sí, bueno, voy a hacer una sola pregunta que tiene dos respuestas. Bueno, hay un tema importante de tener en cuenta en este trabajo que ustedes realizan, y es esa interlocución con la institucionalidad, ¿sabes? Conociendo otros procesos con mujeres, sobre todo mujeres que están privadas de la libertad, en ocasiones no es tan fácil ese diálogo y esa aceptación por parte de la institucionalidad. ¿Cómo fue para el caso de ustedes? Que por lo menos pudiéramos entender un poco que, bueno, está el respaldo de IDEARTES y demás, pero ¿cómo fue ese acercamiento como para poder ingresar propiamente a la cárcel? Sí, nosotros realmente venimos trabajando esto hace más o menos 3 años, digamos, como un colectivo consolidado, pero pues hay una persona que hace ese trabajo, se llama Camilo Igua, él hace parte del colectivo, de hecho él nos convoca a juntarnos, ¿no? Siempre hay alguien que dice como, venga muchachos, pensemos esto y hagamos parche. Él trabaja con Fundalectura, okay, en un proyecto que se llama Libertad Bajo Palabra. Libertad Bajo Palabra, pues ese es un proceso de literatura que se lleva a cabo en cárceles. Él hace más o menos 7 años lleva entrando a la cárcel, se conoce muy bien todas las mañas, triquiñuelas, fugas que hay. De hecho, este ejercicio epistolar es una pequeña salida a la libertad y entrada a la cárcel, ¿no? Desde afuera. Entonces, él realmente es quien, por debajo de cuerda, porque él va a hacer talleres de literatura, por debajo de cuerda hace este ejercicio de escritura epistolar. Claro, siempre se necesita una especie de tejedor de la araña, básicamente. Yo no hice la segunda pregunta, porque como fue la respuesta corta, quisiera hacer la segunda, y es en torno a esa metodología que utilizan en este trabajo de formación para ya sea la conexión, transmisión o encuentro de saberes intergeneracionales con estos dos grupos poblacionales que hay dentro del segundo elemento o trabajo que nos mencionabas. ¿Cómo se hace? Sí. Ok. Bueno, como te digo, él entra a las cárceles con la idea de escribir con la gente, de escribir literatura, pero él siempre hace la invitación de que tenemos un ejercicio en donde usted se puede comunicar con alguien de afuera. Y lo que hacemos es simplemente invitar amigos, gente. Estuvimos articulados hasta hace poco con un colegio distrital, una profe que se llama Correo a la Libertad. Correo a la Libertad es un ejercicio en donde los estudiantes del colegio distrital se comunican con personas privadas de la libertad. Digamos que allí logramos como unirnos, entender un poco eso, pero pues esto digamos que se expande un poco, no solamente se piensa en que estudiantes se escriban con gente privada de la libertad, sino que cualquier persona lo puede hacer, ¿sí? Entonces nada, como venga, quiere escribirle a alguien, entonces empieza el ejercicio, listo, ¿cómo es? Generalmente la primera carta viene desde la cárcel hacia afuera, entonces como pues la inquietud de, bueno, ¿a quién le escribo? ¿Quién es ella, él? ¿Qué digo yo? Porque soy una o un delincuente, ¿cómo me verán? Bueno, empieza a jugarse un montón de cosas también, porque no solamente los estigmas están de afuera, sino que los que están privados de la libertad también tienen un montón de pensamientos y cosas que digamos que hablan de ellos y también se encierran más allá de los muros que pueden encerrarlos, ¿no? Entonces el ejercicio es eso. Camilo saca las cartas, nos las entrega, escribimos y mantenemos una comunicación más o menos de 2 o 3 meses que dura el taller de literatura. Y pues allí paramos y nuevamente empezamos. Esa es la manera que tenemos. Evidentemente es el que él haga los talleres allá, pues digamos yendo como institución, pues hace que nosotros también encontremos otras vías para poder entrar y no solamente de institución a institución, sino abrirnos camino como colectivo. Vale. Para cerrar, Sandy, rápidamente, para que quede como claro frente al Circuito de Arte, primero agradecerles un montón porque fueron proyectos increíbles, y es entender que el Circuito de Arte Ceres hace parte de como un circuito virtuoso que tenemos de trabajo en IDARTES frente a sectores sociales, y es que vimos que había barreras para que las personas, por ejemplo, con discapacidad pudieran estar en galerías, o pudieran estar en la cinemateca, o pudieran estar como en diferentes escenarios. Entonces, esa lógica de circuito de arte, que a veces parece el circuito gomelísimo de arte, donde todo el mundo va a tomarse un vino y solamente pudieran acceder cierto tipo de cuerpos y de personas. Entonces, el circuito nace como una iniciativa para romper esas barreras de acceso, hacer una formación y fortalecimiento en presentación de proyectos, para que ustedes, por ejemplo, el proyecto Leteo se presente en 2019 en nuestro programa de becas, programa digital de estímulos, a nuestra beca, por ejemplo, Beca Bogotá Diversa para Sectores Sociales, después de los elementos que aprendieron en este proceso de formación, y que también tengan la posibilidad de ser reconocidos económicamente, porque muchas veces muchos de esos sectores sociales tienen apuestas artísticas y creaciones artísticas que presentan en diferentes espacios, pero nunca son reconocidos económicamente. Entonces el circuito tiene en cuenta ese reconocimiento también económico de las creaciones artísticas para personas adultas mayores, creaciones relacionadas con personas adultas mayores, mujeres, personas de los sectores LGBTI y personas con discapacidad. Entonces digamos que está diseñado principalmente, y personas privadas de la libertad, que es la persona que nos acompaña en esta mesa. Entonces como para que tengan claro que funciona también como otra plataforma para un círculo con nuestro programa digital de estímulos, y ustedes tengan mayor como autonomía frente a la presentación en 2019 de su proyecto, les invito directamente a que lo hagan ya, bueno, apenas salga el programa digital de estímulos en 2019. gran metrópoli. 1, 2, 3.